y sabemos que Dios tiene todo bajo control. Y si sabemos que si Dios permite algo, es porque Él tiene una salida. Y yo también le dije hace tiempo, le dije a Diego, el Señor, dice la Escritura, nunca, nunca va a dar una carga mayor de la que uno pueda llevar. Y a nosotros como padres lo que nos interesa es que sigan el camino del Señor, aunque por dentro uno se despedace. ¿Ya? Pero yo les pido, y siento decirlo de Dios, oren por él y por la Dani, y el Señor va a hacer lo que tiene que hacer, porque Él tiene control. Fueron presentados los dos cuando pequeños al Señor, fueron entregados delante del Señor. El Señor tiene un plan con ellos, el Señor tiene un propósito con ellos. Me parte el alma, delante no pude seguir cantando, pero el Señor sabe lo que va a hacer y lo va a llevar a buen puerto y lo va a llevar a donde tiene que llevarlo. Si alguien está pasando por algo difícil, venga y vamos a orar al Señor. Venga y vamos a orar al Señor. No tenga temor. Vaya a buscar a la Claudia ya aquí. Y vamos a poner en práctica el reino de Dios. ¿Y sabe por qué sentí decírselo, hermano? Porque si yo creo en el reino de Dios, también debo creer que para Dios no hay nada imposible. Nada, nada. Y tengo que creer que el diablo está derrotado y que Jesús ha vencido en la cruz del Calvario y Jesús tiene un plan y siempre terminará la buena obra que ha comenzado en cada uno. Y eso hay que proclamarlo. Y hay que decirlo, porque en algún momento uno tiene que echar mano de su fe y tiene que decir lo que tiene que decir. Pero esto lo dije una vez y no lo digo nunca más. Y vamos a orar al Señor. Y si alguien más está en una situación difícil, o también, hermano, a lo mejor usted va a ir a visitar a alguien que está enfermo o que está en un problema complicado, también puede venir y orar para que el Señor también haga algo, y cuando usted vaya a visitar a esa persona o esté ahí, el Señor lo use, el Señor la use para que haga su, cumpla su propósito. Lucho, por favor, ayúdanos. Rodrigo, ¿nos puedes ayudar a orar, por favor? Ven. Para el Señor nada es imposible. El Señor dice, la Escritura dice que por las llagas de Jesús fuimos curados. En la cruz del Calvario fuimos curados. Uno nunca sabe por qué, cuál es el propósito de una enfermedad. Y uno muchas veces no lo sabe, pero sí sabe que nuestro Dios, como dice un antiguo himno, oh mi Dios es real. Y Él tiene poder para sanar. Y Él tiene poder para liberar. Y Él tiene poder para cambiar una situación. Vamos a orar al Señor. Por favor, usted ahí, hermano, hermana que está ahí, hay hermanos que le van a imponer las manos, Lucho, Rodrigo, la Ceci. Algunos están al lado de alguien para ayudarle a orar. También siéntase libre si alguien quiere venir a ayudar a orar. Pero usted lleve tranquilamente su problema, colóquelo delante de Dios. Nosotros simplemente vamos a orar, pero usted dígale al Señor, esto, tu Señor, tú sabes que esto es. Tú sabes que esto es. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. Somos ciudadanos del reino de los cielos, somos ciudadanos de tu reino, Señor. Y tú dices que cuando llega tu reino a un lugar, toda cosa que no es tuya es echada fuera. Y eso incluye desde demonios a enfermedades, a agobios, Señor, a dificultades laborales, en los estudios, relaciones familiares, situaciones que son aparentemente no tienen ninguna solución. Pero para ti, Señor, hoy día proclamamos tu palabra, decimos, para Dios nada es imposible. Y hoy día oramos en el nombre de Jesús. Proclamamos la sangre que tiene el poder, que tiene la sangre de Jesús, para que hoy día una vez más haga efecto sobre nuestras vidas, para que una vez más hoy día se derrame sobre nuestras vidas. Hoy día proclamamos tu palabra de que si estamos enfermos, por la llaga de Jesús fuimos curados y sanados en la cruz del Calvario. Hoy día rompemos toda atadura en el nombre de Jesús. Padre, Padre, tu palabra dice que tú nos dejaste poder a todos tus hijos para atar y desatar. Hoy día desatamos acá en la tierra toda atadura del diablo para que tú la desates en los cielos. Hoy día desatamos todo lo que el diablo ha querido ahí mantenernos apocados y agachados para que tú desates en los cielos. Atamos también todo poder del enemigo para que tú lo ates en los cielos. Y desatamos tu poder ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Y marrajasha. Oh, alabajara, alabash. Oh, Dios. Oh, Padre, ahora sana, ahora libera, ahora restaura, Señor, las relaciones. Ahora, Padre, toca las parejas, Señor. Toca, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, mi Dios, oh, alabado sea tu nombre. Oh, Padre, son todos hijos tuyos. Tienen un sello en su corazón que dice que son propiedad de Dios. El Espíritu Santo está en sus vidas. Tú los has comprado por medio de la sangre de Jesús. Oh, amado Dios. Tú, Padre, has comprado. Tú, Señor, tú lo hiciste, amado Dios. Tú lo hiciste, amado Dios. Ahora, Dios mío, rompe, Señor. Rompe, Padre, toda atadura. Rompe, Señor, todo lo que está afligiendo. Hazlo en el nombre de Jesús. Son libres en el nombre de Jesús. Son libres en el nombre de Jesús. Hace un momento leíamos tu palabra. Jesús fue tentado en la carne. Jesús fue tentado en el espíritu. Jesús fue tentado en el alma. Pero Él resistió en todo. Y tu palabra dice que haremos obras mayores que la que Jesús hizo. Tu palabra dice que somos coherederos con Cristo. Tu palabra dice que tenemos el mismo poder. Tu palabra dice que hemos sido hechos creación tuya, Padre. Oh Dios. Oh Dios. Nada imposible, Señor. Nada imposible, Señor. Oh Señor, oh Dios, rompemos toda cadena, Padre, rompemos toda atadura, declaramos sanidad en este día, declaramos libertad en este día, declaramos, Señor, en el nombre de Jesús tu poder, declaramos presencia del reino de Dios, declaramos, Señor, que tú eres el que reina, tú eres el que vive, Rey, hoy día declaramos una vez más que tú eres lo más importante en nuestra existencia, oh Padre, en el nombre de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Y alabe al Señor, hermano, hermana. Si usted está adelante aquí, alabe al Señor, dele gracias al Señor. Dele gracias, adórelo. Dé también la pelea, dé también la lucha, dé también en el nombre de Jesús. No hay nada imposible. Tenga claro, Jesús te salvó, Jesús te regeneró, Jesús prometió estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. Jesús no te va a dejar nunca, nunca. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Oh Dios, oh Dios.